insignificantes, incapaces de entender, mentes deformes, presas de una condición, condición que os han escrito los lacayos más adictos al poder que da forma y cuerpo a mi persona, sometidos a una vida en la que mueve los hilos el que relata vuestra penosa existencia, mientras vosotros pensáis que os debéis a una leyenda impuesta por unas absurdas escrituras. Es el momento de que sepáis quién es el Dios juez de vuestra gran condena. No soy Jesús, el Dios del clero. Soy mucho más que eso. Soy el dinero. Yeah.